Hey, DJ Plaga, mándale un ringtone pa' los vagos. Si el reloj y lo ando bajito, soñando a lo grande, la vida me vivo contento, porque yo soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, la music lo único que necesito, porque yo soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, nos vamos pa' algún lado fumando un rico, ay, en mi línea me mantengo, feliz con lo poco que tengo, cicatrices te muestran de dónde vengo, lo que digo con la boca, con el pecho lo sostengo, yo corrí al G, eso es que no soy ñengo, y sin un peso vacilamos, por la noche bebemos y fumamos, aprovechamos que aún en vida estamos, pa' que mañana nos vamos, y con risa siempre vacilamos, con humildad siempre pa' todos lados, riquitillo, ojito colorado, traqui perri en breve, soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, la music lo único que necesito, porque yo soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, nos vamos pa' algún lado fumando un rico, ey. Yo no reniego por plata, por fama ni mujeres, hay un par que se regalan y esas cosas van y vienen, si hay algo que aprendí del barrio y su buena gente, un vago con respeto siempre logra lo que quiere, salí de la esquina picando una calma, música y sazón, un jarro con mi alma, la luna en el barrio, un rico, una brama, la calle está de fiesta y los paguas se empalman, yo soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, la music lo único que necesito, porque yo soy un barrio chico, no tengo ni un pay, me siento rico, mientras el paisaje esté bonito, nos vamos pa' algún lado fumando un rico, ey, DJ Plaga, mandale un ringtone pa' los vagos, de Tevilardo, cumbia 420 pa' los vagos.